Hola Paloma, buenas noches por allá y buenos días por acá. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Japón? ¿Cómo te va en Japón? ¿Y qué animales raros has visto en Japón? Buenos días para allá, buenas noches por acá. Bastante cansada porque vengo de un templo, el templo de los Darumas. Les cuento qué son los Daruma. Daruma es una entidad protectora y de la suerte que hay que despertar pintándole los ojos. Cuando uno le pide un deseo a un Daruma, es decir, lo despierta, lo medio despierta, le pinta el ojo derecho. Tiene que ser un deseo que uno pueda lograr con sus propios medios. Por ejemplo, sacarme una buena nota, ser más ordenada con mis horarios o con mi habitación. Son deseos alcanzables. No puedo desear, por ejemplo, cambiar el clima. Eso no está en mi poder, por lo tanto, no es algo que se le pueda pedir a un Daruma. Una vez que yo le pido este deseo, trabajo, lo dejo en un lugar de mi casa donde yo estoy segura que la voy a ver todos los días a mi Daruma. Y logro por eso mismo trabajar por mi deseo. Cuando se cumple, le pinto el ojo izquierdo y lo despierto. Una vez despierto, debe quedar en un lugar de honor, en agradecimiento de la fuerza que nos da para cumplir nuestros propósitos. Lo que más me ha gustado de Japón es una característica de su cultura. Tiene que ver con que aquí no hay robos. Como vivo en una ciudad que se caracteriza por ser bastante insegura, Chile y Latinoamérica en general y Valparaíso en particular, el hecho de que uno deje su celular, por ejemplo, encima de una mesa en un restaurante para decir que esa mesa la estoy ocupando yo, es fantástico. Puedo andar muy tranquila con mis cosas, puedo andar, por ejemplo, dejar mi mochila en un lugar y ponerme a tomarme fotos en otro sitio y yo sé que mi mochila va a estar ahí cuando yo vuelva. Hay gente que incluso deja su mochila y se va a correr y da una vuelta a la cuadra o a un cerro completo y al volver se cambia de ropa, saca sus cosas y se lleva su mochila. Y entonces eso me fascina. Siempre veo por todos lados bicicletas sin cadena. Por todos lados bicicletas estacionadas sin cadena. También veo muchos maceteros y plantas muy bellas también, sin seguridad. Eso me encanta de Japón. También muchos paraguas sin seguridad. Nadie saca el paraguas que no es suyo. En Japón me ha ido bien, pero porque todavía me duran mis ahorros. La verdad es que acá 100 yens, que se sienten como 100 pesos, son 700 pesos chilenos y no sirven para tantas cosas. Pero igual se puede almorzar por 1000 yens o 800 yens, que serían aproximadamente 6000 pesos, un almuerzo contundente. Hay locales donde está todo a 100 yens, que se llaman Daiso. Eso me permiten ahí armonizar un poco mi economía latinoamericana con la moneda poderosa que es el yen japonés. Aún no he podido tener la experiencia de conseguir trabajo. Ya viene ese momento en unas semanas más. Debo decir que fui a una oficina a hacer la burocracia de inscribir mi nueva casa. Y no tuve ningún problema, fueron muy, muy amables, me ayudaron en todo y en este momento tengo hasta el seguro de salud japonés, sin hablar mucho japonés. Shoto, Nihongo, poco japonés. Animales a los que no estoy acostumbrada a ver y que he visto acá, podría decir que principalmente fueron los monos. También los vi en un templo. Eso, de hecho, también va entre las cosas favoritas de Japón. El hecho de que hay muchos, muchos, muchos templos shintoístas dedicados a animales y a dioses de la naturaleza. También muchos templos budistas. Volviendo a los animales, los monos son los únicos animales que yo no conocía y que vi por primera vez acá. Y los vi en un templo dedicado a su cuidado, donde se los podía alimentar a través de una casa, como con unas rejas por las cuales tú podías alimentarlos. Era fantástico porque en vez de encerrar a los monos para conocerlos, nos encerrábamos nosotros los humanos para poder acercarnos. Era el único lugar donde era permitido interactuar con los monos directamente dentro de esa casa. Y de esa forma se aseguraban que los monos no nos pidieran comida cuando estábamos afuera. Y afuera uno veía a los monitos pasearse y jugar, pero nos indicaban, no había que mirarlos directamente a los ojos y tampoco había que estar más cerca de 2 metros. También vi muchos alces, venados en el santuario de Nara, dedicado a los venados. Hay tanto cuidado por los venados que incluso les hacen un censo. Recluyen a las madres cuando van a parir. Hay toda una ocupación en torno a los venados y tienen una receta de como 300 años de una galleta que te venden por 200 yenes y uno les da esa comida y los venados te hacen un saludo, bajan su cabeza para pedirte comida. Así que uno les reverencia de vuelta y les da la galletita. Es maravilloso y es una receta diseñada por estudiada por los ministerios de salud veterinaria para que les haga bien y no les perjudique en su salud. También vi una lagartija dorada. Si encuentro la foto, la mando. Eso sería.